Hola Argentina, ahora con Getnet acreditas tus ventas en la cuenta o billetera que elijas y te devolvemos hasta 500 mil pesos de lo que vendas. Date de alta. Getnet, la roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina, S.A.U. Avenida Juan de Garay, 151, piso 6, Cavacuit, 3071-6821-51. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.getnet.com.ar. Evolución válida para clientes que se den de alta entre el 1 de noviembre de 2025 y 31 de diciembre de 2025, más inclusive.